Bueno, y pasamos a continuación a la sección semanal. En esta ocasión tenemos con nosotros a Irma Domínguez, que es nutricionista deportiva, puesto que esta semana nos toca hablar de nutrición deportiva. Irma Domínguez es, como decíamos, nutricionista deportiva, ha realizado varios másters en nutrición deportiva, es toda una profesional y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Irma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida al programa Aurrera Beti, como decían, la nutricionista deportiva de nuestro programa. Un placer estar con vosotros. Bueno, hablemos de deporte, hablemos de nutrición. En primer lugar, la nutrición es un aspecto que en general en la vida es muy, muy importante. Coméntanos cuál es la situación actual o cómo ves tú la situación actual entre alimentación y actividad física. Bueno, pues la verdad es que a fecha de hoy el problema que tenemos es que hay mucha población que come mucho y mal, o mal directamente, y que lo que le pasa es que también se mueve muy poco, ¿no? Entonces encontramos normalmente que son esas mismas personas que tienen el problema tanto de mala alimentación como de sedentarismo. Entonces, realmente seguro que muchos de vosotros os habéis fijado que incluso por la calle es perceptible, ¿no?, que cada vez encontramos a más personas con una situación de sobrepeso u obesidad, y bueno, pues esto ya está acarreando pues problemas sanitarios muy importantes, y en el futuro pues lo será todavía más complicado, ¿no? O sea, evidentemente seguir unos hábitos de vida saludables hoy en día es fundamental, y para seguir unos hábitos de vida saludables lo primero que tenemos que hacer es dejar a un lado los tóxicos, como pues el tabaco. Procurar una alimentación saludable, una alimentación que sea placentera, que sea equilibrada y suficiente y variada, y acompañarla siempre de la práctica habitual de ejercicio físico. Y de esta manera podremos prevenir e incluso llegar a controlar muchas enfermedades crónicas que padece un gran sector de la población, ¿no? Como puede ser la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, artrosis, osteoporosis e incluso algunas relacionadas con la salud mental. Hablabas de actividad física o ejercicio físico. Muchas veces se escucha, hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física. ¿Cuál es la diferencia realmente entre uno y el otro? Pues mira, te explico. Por actividad física normalmente se entiende aquellas actividades que hacemos en el día a día. ¿De acuerdo? Que podemos decir, por ejemplo, salir a caminar cuando vamos a comprar, o las actividades cotidianas, ¿no? Hacer las tareas del hogar, hay que moverse, ir a la compra, vaya, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que encontramos a muchas personas que te dicen, no, pero si es que yo me muevo mucho, o sea, yo hago actividad física, y es cierto, hay muchas personas que realmente no paran en todo el día, pero eso no es hacer ejercicio físico. Para poder decir que una persona hace ejercicio físico, esa actividad física tiene que ser algo estructurada, tiene que ser algo planificado, ¿no? Como por ejemplo cuando ya salimos a caminar directamente a paso ligero, o cuando salimos a hacer bicicleta, a hacer aeróbic, juegos o algunas aficiones que podemos tener que sean de tipo activo. Simplemente incluyendo ejercicio físico en nuestro día a día, eso ya es suficiente o lo mínimo necesario, ¿no?, que para poder mantener nuestro cuerpo sano. Ya cuando hablamos de deporte, entramos ya en lo que sería la competición y las normas, que también es un tipo de ejercicio físico, pero ya sería algo más avanzado, ¿no? Entonces, también la alimentación pues tendría que adaptarse a esa nueva situación. Coméntanos un poco actualmente cómo ves tú la alimentación en general dentro de lo que es la población actual. Mira, pues lo que se encuentra ahora mismo es que encontramos una situación de extremos. O sea, por un lado, encontramos personas que presentan sobrepeso, obesidad y sedentarismo, y por otro lado, también está creciendo cada vez más algunas alteraciones, como puede ser anorexia, bulimia nerviosa, o incluso a nivel de los gimnasios, la vigorexia. Entonces, el principal objetivo que tenemos que tener todos es normalizar la alimentación, normalizar nuestra vida, hacer ejercicio, comer bien, para poder conseguir sentirnos bien, ¿no? A llevar a cabo lo que es una alimentación, una alimentación y unos hábitos de vida lo más sanos posible, ¿no? Y especialmente aquí tengo que hacer hincapié en los niños. Y bueno, comento lo de los niños porque precisamente la obesidad y la inactividad de niños hace que se sean futuros obesos adultos con mucha más predisposición. Y encontramos, por ejemplo, hoy en día a niños que apenas hacen ejercicio y que ya con 10, 11 años, 12, presentan hipercolesterolemias, o sea, el colesterol elevado o diabetes, ¿no? Que eran diabetes tipo 2, que eran patologías que antes pues aparecían en personas que ya tenían una edad. Y esto pues es realmente preocupante. Especialmente preocupante porque ya sabemos cómo está la sanidad, ¿no? Actualmente, pero ya no solamente por eso, sino por la responsabilidad que tenemos todos para cuidarnos y con nuestro propio cuerpo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, bueno, hay una frase que siempre comentamos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante porque todos nosotros nos empeñamos en dar a los hijos pues la mejor educación, a enseñarles buenos hábitos. Y sin embargo, la alimentación y el ejercicio, pues muchas veces no se tienen tan en cuenta. Y yo es lo que digo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esa educación a ese niño si no cuida la salud y, por tanto, no va a poder tener una buena vida? Hoy en día vivimos bombardeados, tanto en revistas, en televisión, en internet, bombardeados de información en torno a la nutrición. ¿Qué es lo que realmente debemos comer? Pues mira, lo cierto es que en lo que es alimentación y nutrición encontramos muchísima lo que llamamos información desinformadora. Y lo llamamos así porque todo el mundo afirma saber de nutrición y todo el mundo hace afirmaciones que muchas veces son inciertas o no están demostradas científicamente. Entonces, la población cuando escucha muchos consejos se siente desorientada e intenta hacer pues todo lo que oye, ¿no? Y muchas veces pues fracasa en sus objetivos y siente que los consejos no les sirven. Entonces, sin lugar a dudas, yo lo que tendría que recomendar es seguir las recomendaciones de aquellas personas que están realmente preparadas para llevarlas a cabo, ¿no? Y especialmente pues aquellas guías que nos ofrecen pues sociedades científicas que se dedican a ello. Por ejemplo, seguro que todos habéis oído hablar de las guías alimentarias. Una de ellas, la más importante, la que más conocemos, es la pirámide de los alimentos, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí, correcto. Bueno, pues hay diferentes modelos. Aquí en España lo que se suele normalmente trabajar es la dieta mediterránea, ¿no? En la forma de la pirámide. Entonces, esta pirámide nos enseña gráficamente muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la última versión que ha hecho la Fundación de la Dieta Mediterránea es una pirámide en la que, en su base, que es lo que tenemos que tener en cuenta cada día, incluye no solamente lo que es alimentación, sino también hábitos de vida. Entonces, habla de, primero, actividad física diaria, ¿de acuerdo? Y además esto está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que todos los días tenemos que hacer un poquito de ejercicio, media hora como mínimo, y a partir de ahí ya hay beneficios, ¿de acuerdo? Un descanso adecuado, una convivencia, compartir esas comidas, intentar consumir alimentos locales, alimentos de nuestro entorno, porque al final son los que tienen un mejor valor nutritivo, ¿no? Y después el tema de la hidratación, sobre todo para la bebida por excelencia es el agua. Ni las Coca-Colas, bueno, perdón, las bebidas de cola, ni otro tipo de bebidas alcohólicas, etcétera. Siempre el agua es la bebida fisiológica por excelencia, tanto para la población general como a nivel deportista, ¿de acuerdo? Después, lo que siempre tiene que haber en todas las comidas, ¿de acuerdo? Cada día, en todas las comidas tiene que haber frutas y verduras. Hablábamos antes, o bueno, con eso de la información que recibimos, campaña de 5 frutas o 5 piezas de fruta o verdura al día, hay que comer pescado 3 o 4 veces al día, legumbre, pasta, ¿realmente nos da la vida, nos da la semana para comer tantas cosas? Sí, bueno, lo que pasa es que el problema que encontramos muchas veces es que ocupamos esos lugares con otros alimentos que no deberíamos consumir tan frecuentemente, ¿no? Pero sí, o sea, 5 raciones de frutas y verduras al día, eso es fundamental, fundamental, ¿eh? Y no es tanto, ¿eh? Si te paras a pensar, porque 1 o 2 piezas de fruta después de las comidas y después, si en cada comida tienes o de guarnición vegetal o una ensalada, pues ya lo tienes conseguido, eso. Entonces, eso sí, tendrás que acompañar también con pan, pasta, arroz, o ahora también se incluyen otros cereales, como por ejemplo el cuscús, y procurar sobre todo que este tipo de alimentos, los cereales, sean integrales. Eso es importante. Además, cada día es necesario consumir 2 derivados lácteos o leche, ¿de acuerdo? Pero mejor si son bajos en grasa, ¿de acuerdo? Y después lo que son las carnes, pescado, pues lo tenemos que ir alternando cada día. O sea, pues un día comemos pescado, otro día comemos legumbres, otro día carne roja, pero ir alternando. Y por último, evidentemente, bueno, lo que es bollería, lo que son embutidos, pues tenemos que intentar que sean cosas puntuales, ¿de acuerdo? Que no formen parte de la alimentación de cada día. Bueno, con toda esta información que nos acabas de dar, comer fruta, legumbres, carnes, pescados variados, los lácteos, la pregunta al millón, ya sabemos qué comer, ¿qué cantidades hay que comer? Pues esto es una cuestión interesante, ¿de acuerdo? Porque existen unas recomendaciones en cuanto a gramos, ¿de acuerdo? De orientativamente. Pero por regla general encontramos que a la gente pues no le gusta estar con el peso midiendo y tampoco es necesario. Porque de forma general podemos saber que si engordamos es porque estamos ingiriendo más energía de la que necesitamos o estamos gastando poco. Con lo cual la solución es muy sencilla. O aumentamos la cantidad de actividad física para gastar más o tendremos que ajustar ese exceso que estamos consumiendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, De manera general, existen algunas pequeñas recomendaciones, ¿vale? Entonces podemos decir que del plato, vamos a suponer que yo ahora voy a comer, ¿no? Entonces yo tengo un plato único donde voy a poner todos los alimentos para mi cena. Entonces, de forma general, la mitad del plato debería estar formado por verduras y frutas. Y la otra mitad sería un cuarto dedicado a los cereales y otro cuarto dedicado a lo que serían alimentos proteicos. Un gran consejo. Así, para que tengamos una orientación sobre la composición general de cada una de las comidas. Pues la verdad es que es un gran consejo, una gran idea la de partir ese plato en 4 cuartos, 2 para verduras y frutas, otro para alimentos proteicos y el otro para cereales. Irma Domínguez, un verdadero placer el haberte tenido aquí con nosotros en este primer programa. Y has hablado antes de alimentación infantil y la verdad es que yo me he quedado muy pensativo. Quizá sea el momento de lanzarte la idea para la semana que viene, para la sección semanal del mes que viene, y nos hables un poco más de alimentación infantil y deporte. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, porque creo que es un tema fundamental en lo que es la educación a los niños, porque la educación no consiste solamente en lo que se enseña a nivel teórico en el colegio, sino también a cuidarse para poder vivir bien y mucho tiempo. Pues Irma Domínguez, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el mes que viene. A vosotros, un saludo, chao.